tenemos todo puesto, ¿no? Es interesante que los arqueólogos han descubierto restos muy interesantes de un culto religioso del mundo greco-romano de la antigüedad. Han descubierto templos enormes y de aire libre. Los asistentes tenían ofrendas increíbles, cuantiosas y exuberantes. Los dioses de cada equipo de culto tenían sus propios colores, y generalmente los asistentes llevaban estos colores al culto. Las ceremonias eran dirigidas por sacerdotes y realizaban complicados rituales específicos para cada ocasión. Y entre los cultos había lugares en que los participantes podían hablar de sus dioses y leer las escrituras de los dioses. Algunos antropólogos creen haber descubierto tanto la letra como la música de uno de los cantos de estos cultos. Y ahora voy a intentar cantar uno de ellos. Y va así. A la Madrid. Y por supuesto es broma. Y esto es un ejemplo que he oído de José Pablo Sánchez en una predicación. Y es una broma, pero en realidad estamos a veces más dedicados a nuestros equipos de fútbol que nuestro Dios, a nuestros ocios más que nuestros Dios. Y hoy vamos a ver que Dios es celoso por su lugar especial en tu vida. Dios es celoso por su lugar especial en tu vida. Y si damos a este lugar al otro, sufre nuestra relación con él. Suena raro que Dios tiene celos, ¿no? Pero vamos a ver hoy en Deuteronomio que es la verdad. Para entender mejor el concepto de los celos de Dios, voy a dar una definición del diccionario. Podríamos definir celos como la sospecha de que la persona amada haya cambiado o cambie su cariño hacia otro. Repito, podríamos definir celos como la sospecha de que la persona amada haya cambiado o cambie su cariño hacia otro. En el libro El conocimiento de Dios Santo, James Packer dice que hay dos tipos de celos. El primer es un vicio. Simplemente viene de un deseo de proteger. No, el primer es un vicio porque viene de una actitud de codicia, envidia y malicia, y que quiere dominar y poseer una persona. Pero el otro no es un vicio, simplemente viene de un deseo de proteger una relación de valor. De proteger una relación de valor. En este sentido, Dios tiene celos por ti, por mí, por todos. Él no quiere que nos vayamos de su lado, lejos de él, por otra persona, actividad, por otra cosa. En el contexto de Deuteronomio, la nación Israel había hecho que Dios tuviera celos. 40 años antes de la escena que vamos a ver, cuando Moisés estaba en el monte esperando los 10 mandamientos, ellos construyeron un becerro de oro, pensando que esto fue su Dios. Pero esto es una violación de la segunda mandamiento de hacer un ídolo. Entonces, esto es algo que causa celos en nuestro Dios. Ellos habían probado a Dios una y otra vez en el desierto a lo largo de los 40 años. hasta que por fin estuvieron listos para entrar en la tierra prometida. Pero antes de llegar a la tierra prometida, Dios, por medio de Moisés, quería reafirmar la ley a una nueva generación. La generación anterior pereció en el desierto, con la excepción de Caleb y Josué. Y la nueva generación necesitaba oír la ley de nuevo. De ahí viene el nombre Deuteronomio, que significa la segunda ley, porque es una reafirmación y amplificación de la ley que Moisés les dio 40 años antes. Pero vamos a verlo en contexto y vamos a leer Deuteronomio 5 a partir del capítulo 1, que dice, Moisés llamó a todo Israel y les dijo: escucha, Israel, las leyes y decretos que proclamo hoy a vuestros oídos. Aprendedlos y tened cuidado de ponerlos por obra. Jehová, nuestro Dios, hizo un pacto con nosotros en Horeb. No fue solo con nosotros, nuestros padres, que Jehová hizo este pacto, sino también con nosotros, nosotros que estamos aquí hoy todos vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte, en el medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis el monte. De nuevo, los israelitas iban a oír que Dios es celoso por su lugar especial en su vida. Aquí primero vamos a ver que Dios merece el primer lugar en tu vida. Que Dios merece su lugar especial en la vida. En Deuteronomio 5:6 dice: yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Dios merece el lugar predominante de la vida nacional de Israel, por todo lo que había hecho por ellos. Les libró de 430 años de esclavitud. Les abrió el Mar Rojo. Proporcionó todas sus necesidades a lo largo de 40 años con codornices y maná. Era su Dios personal. Hablaba con ellos cara a cara. Y igualmente, el diapositivo siguiente, por favor. Igualmente, Dios merece el lugar predominante en mi vida por todo lo que ha hecho por mí. Me ha creado. Me ha liberado de la esclavitud del pecado para que viva con Él para siempre. En el Nuevo Testamento podemos ver que no debemos ofrecer sacrificio tras sacrificio para acercarnos a Dios. Él ha hecho el sacrificio de Cristo en la cruz. Y esto merece la aprobación de Dios. Mi pecado merece el castigo. Pero Dios, en lugar de castigarme a mí, castigó a su Hijo. Y por eso yo tengo un lugar seguro en el cielo, porque Dios ha borrado todos mis pecados y ha añadido la justicia de Cristo a mi cuenta. Y en ver a mí delante de Dios, Él ve la justicia de Cristo y todos mis pecados borrados. Por eso Dios merece un lugar predominante en mi vida. Me proporciona todas las necesidades, tanto físicas, psíquicas como espirituales. Es mi Dios personal. Me ha adoptado. Es casi igual que mi relación con mi mujer, Carolina. Ella merece el primer lugar de mi vida, por encima de todas las mujeres. Se ha comprometido en matrimonio conmigo. Me cuida en todos los sentidos. Me ha dado 4 hijos. Y me ha aguantado a lo largo de 30 años tan difícil como es el último. Por eso, merece el primer lugar entre todas las relaciones humanas de mi vida. Y justamente sería celosa si le doy este lugar a otro. Siguiente. Vamos a ver en los versículos 7 a 9... que Dios tiene celos cuando le damos su lugar al otro. El versículo 7 dice: no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni les rendirás culto. Porque yo soy Jehová, tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. Dice: no tendrás otros dioses delante de mí. El versículo 7 es el primer y gran mandamiento, y se repite muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, en Deuteronomio 6:4, esto es el famoso Shammai de Israel. Escucha, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová es uno, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. En el Nuevo Testamento llama esto el gran mandamiento, y esto está en Mateo 22:36, en el siguiente. Dice: maestro, alguien preguntando a Cristo, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente. Habla de todo, todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas, toda nuestra mente. Significa lugar único de la prioridad más alta de nuestra vida. Es como un atleta durante de la temporada deportiva. Su deporte tiene un lugar único, es la prioridad más alta de su vida. Todo está sometido a su deporte: su familia, todo su tiempo, su ocio. No puede decir: lo siento, entrenador, tengo un compromiso familiar hoy, no puedo jugar. O no puedo jugar, debo tener un tiempo libre hoy. ¿Qué pasaría si un atleta lo hiciera? Le dan la baja rápidamente. Pero ¿cuántas veces le hacemos algo parecido a Dios? Decimos: lo siento, Dios, no puedo pasar tiempo contigo hoy. Tengo otras cosas más importantes de hacer. Lo siento, Dios, no puedo asistir al culto. Tengo otras cosas más importantes hoy. Y cuando hagamos esto, se hace que Dios se ponga celoso, porque merece el lugar único, la más alta prioridad de nuestra vida. Es un lugar único. No existe la segunda ni tercera calificación. Me explico. Suponemos que yo dijera a Carolina: cariño, tú siempre ocupas el primer lugar de mi vida. Pero en leer la Biblia he notado que muchos de los héroes del Antiguo Testamento tenían más de una mujer. Creo que he pasado por alto un secreto de la espiritualidad. Y por eso, para llegar a ser más espiritual, voy a casarme con dos o tres otras mujeres. Pero te prometo que de entre todas mis mujeres, tú siempre ocuparás el primer lugar. ¿Qué me diría ella? ¡Estás loco! Tanto en nuestra relación matrimonial como en nuestra relación con Dios, no hay lugares. Es una relación única con sola una persona. Dios quiere este con nosotros. Una relación única, íntima, sin competiciones que llevan celos. Dios es celoso por su lugar especial en tu vida. Por aquel entonces había tentaciones muy fuertes hacia la idolatría, como leemos en el versículo 8 de Deuteronomio 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En aquel tiempo los hombres hacían ídolos que representaban un dios o incluso era su dios mismo. Había centenares de dioses por cada acontecimiento de la vida. Las israelitas estuvieron entrando en una tierra que tenía un dios por cualquier cosa. Para ellos las alabanzas a estos dioses ajenos era como experimentar la tentación hacia la idolatría en cada momento. Por ejemplo, si mi cosecha es mala y la de mi vecino cananeo es bueno, voy a caer en la tentación de orar a su dios de la cosecha de la tierra, Baal. O si mi mujer es estéril y la de él tiene 10 hijos, voy a caer en la tentación de orar a la dios Astera de la fertilidad. Y es verdad que vivimos en un país en el que hay una virgen o un santo por cualquier cosa. Y hay una cierta tentación en ella. Pero generalmente, el hombre del siglo XXI es más avanzado para alabar un ídolo. Tenemos nuestros propios ídolos, aunque generalmente no son estatuas, sino mucho de ellos cosas que nos rodean, originándolos en nuestro corazón. Hay una cita muy interesante en el libro de Ezequiel, que dice así: oh hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en sus corazones y han puesto delante de sus rostros aquello que le hace caer en la iniquidad. Según estos versículos, el ídolo más peligroso no es uno que tiene la forma de una estatua, sino el que hemos puesto en nuestro corazón. Alguien ha dicho que tu Dios es lo que has entregado en tu vida. Otro ha dicho que nuestro Dios es en lo que pensamos cuando no estamos pensando en nada particular. Todos tenemos una tentación de entregar nuestras vidas fuera de Dios. Debemos saber cuáles son las tentaciones, las cosas de nuestra vida que pueden dar a Dios una causa de celos. Los dioses más populares hoy en día son el siguiente. Por ejemplo, para algunos, como hemos dicho antes, son los deportes. Y su entrega al deporte es más que su entrega a Dios. Para otros es el ocio. Estamos en medio de Operación Salida, ¿no? Aquí en España. Nuestros cuerpos, no entiendo muy bien esto, el delgado, bronceado, joven, nunca he entendido el pelo, ni tampoco la inteligencia. Pero hay algunos que esto es su Dios. Para otros es el entretenimiento, la música, las pelis, la tele. Para otros es el ordenador, juegos, el internet, el Facebook, el WhatsApp. Hay más en el siguiente diapositivo. Para algunos es sus estudios. Aunque sea algo bueno, puede llegar a ser una especie de ídolo en la vida. Para algunos es la familia. Cualquier cosa con la familia borra nuestra entrega a Dios. Para algunos es nuestros hijos o los deportes de nuestros hijos. Para personas como yo es la comida. Para otros el alcohol, las drogas. Para algunos es el café. Hay personas que alaban a su casa, su coche, su jardín. Para muchos, especialmente nosotros americanos, es el dinero. Para otros es la autoridad, el poder, la aprobación de los demás, el éxito personal, el trabajo. Y para algunos obreros evangélicos es el ministerio mismo. No podemos poner cualquier cosa en el lugar especial que pertenece solo a Dios. Hace años Carolina y yo fuimos a un congreso en que el conferenciante era un pastor famoso y exitoso en los Estados Unidos. Durante una sesión dijo algo que me molestó. Dijo que a veces pienso que amo la obra del Señor más que al Señor de la obra. A veces pienso que amo la obra del Señor más que al Señor de la obra. Y para mí fue una indicación de idolatría, que el predicador había puesto algo, aunque fuera algo tan bueno como el ministerio, en el lugar de su vida que solo Dios puede ocupar. Y no me extrañó cuando me enteré que unos años después él tuvo que dejar su ministerio por una aventura que había durado algunos años. Esto es un ejemplo de lo que pasa cuando ponemos algo ajeno de Dios mismo en su lugar único, de la prioridad más alta de nuestra vida. Dios tiene celos por su lugar especial en tu vida. Y quiere que disfrutemos de Él. Pero si elegimos otros, nos permite experimentar las consecuencias de esta mala elección. Y ahora, en el versículo 9, en el siguiente, vamos a ver cuáles son las consecuencias de la idolatría. Hay consecuencias y son muy serias. Dice en Deuteronomio 5:9: no te inclinarás ante ellos ni rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios celoso que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. Este castigo es muy fuerte, pero debemos acordar que aplica específicamente de la idolatría, no cualquier otro pecado, pero específicamente a la idolatría. Y esto es algo y significa que esto es un pecado muy muy serio delante de Dios. Podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento que la causa primaria de la cautiverio en Babilonia fue la idolatría. Es algo muy, muy serio. Y también la idolatría tenía efectos a los hijos y los nietos y bisabuelos también. Porque en su alrededor hubo culto a un dios, se llama Melech o Meloch, en que ellos ofrecieron su primogénito en un sacrificio humano al fuego a Meloch. Entonces esto tiene consecuencia a los hijos y los y todos los descendientes, ¿no? Pero esto es algo que hicieron los israelitas durante algunas temporadas. Entonces esto es un resultado de las consecuencias de la idolatría. Y la gravedad de este pecado sigue en el Nuevo Testamento también. Versículos como 1 de Corintios 6, Efesios 5 y Apocalipsis 22 dicen que los que hacen el pecado de idolatría no van al cielo. Es una evidencia que ellos no habían aceptado a Cristo como su Salvador. ¡Qué serio es! ¿Pero por qué caemos en la tentación de idolatría? Siguiente, por favor. ¿Por qué caemos en la tentación de idolatría? Es porque no vemos a Dios tal como es. Lo que Dios nos ofrece es mucho mejor de cualquier otra cosa. Se ven, por ejemplo, en el Salmo 36. Se sacian de la abundancia de tu casa. Les das a beber del torrente de tus delicias. Ellos tenían que entrar en el templo de Dios, en su casa, para experimentar su presencia. Pero para nosotros, 24 horas de cada día podemos entrar así en la presencia de Dios. Y la Biblia promete, en su presencia hay abundancia y hay delicias que podemos experimentar. El siguiente, en el Salmo 43, dice: llegaré hasta el altar de Dios. A Dios, mi alegría y mi gozo. ¿Por qué hay algunos que caen en la idolatría? Porque ellos buscan su alegría y su gozo en los blancos, en cualquier otra cosa que en Dios. Pero Dios ha diseñado el universo para que disfrutemos de Él, de la alegría y el gozo más alto que podemos. El siguiente habla del Salmo 84, que dice: ¿por qué mejor es un día en tus atrios, en tu templo, en tu presencia, que mil fuera de ellos? Eso es lo que debemos hacer: buscar nuestro gozo, propósito de la vida, todo en nuestra relación con Dios. Entonces, pero no puedo forzarte por hacerte, por animarte que hagas esto. Es algo que Dios tiene que hacer. Si tú eres un aficionado de Madrid, yo no puedo cambiarte a un aficionado de Barcelona. No, como mi hijo Natán, él es aficionado de Barcelona. Yo podía intentar, o yo puedo intentar cambiarte, persuadirte que Madrid está mejor. Pero hay algo dentro de su corazón que le atrae a Barcelona y Messi. Y hay algunos aquí que no pueden entender el porqué. Pero de igual manera, hay personas aquí que no pueden entender disfrutar de Dios como Natán disfruta a Barcelona. Pero esto es algo que Dios tiene que hacer por dentro. Como yo no puedo cambiar el corazón de mi hijo para convertirle en un blanco, solo Dios puede por dentro cambiarnos y darnos el deseo de disfrutarle como merece. Entonces vamos a ver dentro de poco cómo podemos hacerlo. Pero vamos a, en el siguiente, vamos a repasar un poco que hemos dicho que Dios es celoso por su lugar especial en tu vida. Y Él merece el lugar, el primer lugar, por su único lugar en nuestra vida. Y Él tiene celos cuando le damos su lugar a otro. Y hay consecuencias serias de la idolatría. Pero ahora mismo vamos a buscar a Dios que Él nos dé el deseo de disfrutar de Él. Quiero que terminemos la predicación con algunas oraciones. Primero, vamos a pasar un rato con una oración privada en silencio delante de Dios, confesando nuestros pecados de idolatría o pidiendo su ayuda en nuestras áreas de tentación hacia la idolatría. Vamos a pausar y en silencio, nadie hablando, vamos a entrar en la presencia de Dios pidiéndole el perdón de nuestras idolatrías en nuestras vidas. Vamos a pausar un momento y hacerlo. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados de idolatría, de poner cualquier otra cosa delante de ti. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo, que tú nos des el deseo de conocerte tal como tú eres. Y te pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a hacer una cosa más, lo siento. Vamos a ver, vamos en el siguiente, vamos a ver una oración en Efesios que nos conviene en desarrollar más de nuestra relación con Dios y nuestro deseo de conocerle tal como merece. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Voy a leer cada versículo en Efesios 1, 16 a 19. Después de la lectura de cada versículo, voy a pausar y te pido que cualquier persona que quiere puede orar a Dios el contenido que está en el versículo, enfocándonos en el deseo que Él nos revela de la manera tal como Él merece, ¿vale? Entonces, voy a leer el versículo, pausar, alguien va a orar, después voy a leer el versículo siguiente, alguien va a orar, leo, oras, ¿vale? ¿Estáis conmigo? Vale, entonces, voy a empezar con Efesios 1, 16 y después alguien puede orar. Leo. No ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones. Ahora alguien puede orar. Señor, queremos darte las gracias por no solamente habernos salvado, sino habernos metido, Señor, en esta familia espiritual que es la Iglesia. Y queremos, Señor, bendecirte y alabarte, porque es por eso que podemos también bendecirnos unos a otros, interceder los unos por los otros. Señor, te doy las gracias por cada hermano y por cada hermana que te has puesto cerca de mí. Te doy las gracias, Señor, por lo que somos bendecidos los unos por los otros y porque, Señor, juntos podemos crecer en santidad, juntos podemos crecer para ser iguales a la imagen de Cristo. Pedimos, Señor, que tú nos sigas bendiciendo como iglesia, Señor, que tú sigas bendiciendo esta iglesia local para que juntos, Señor, podamos cumplir para aquello que tú nos has creado, que es servir para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. En el versículo 16 dice: pide que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. ¿Que alguien ore? Padre nuestro, ponemos nuestras vidas ante el trono de tu gracia, confesando la necesidad que tenemos de conocerte, de entenderte. Eres un Dios creíble, eres un Dios fiel, eres un Dios poderoso, eres un Dios amante, eres un Dios eterno, eres un Dios santo, santo, santo. Eres justo, eres fiel, pero necesitamos aplicar todas estas cosas en nuestra vida, nuestro Dios. Y te suplicamos también que hagas de nosotros una comunidad de oración, una comunidad de estar en tu presencia, de comunión. Ayúdanos y enséñanos a tener comunión contigo, porque Cristo ganó ese derecho para nosotros. Ayúdanos a vivirlo. En el nombre de Jesús. Amén. 18. Habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la esperanza a que os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Que alguien ore. Padre, gracias por haber iluminado nuestro entendimiento, por habernos hecho ver quién eres tú, cómo eres tú, por habernos seducido, por habernos enamorado. Y ayúdanos, Señor, a entender las promesas de lo que nos espera, el cielo y las riquezas venideras que tú has preparado para los que amamos. Ayúdanos a alentarnos con eso, ayúdanos a entusiasmarnos con ese reino que ha de venir, que podamos vivir a la luz de ese futuro glorioso. En el nombre de Jesús. Y el 19. Y cuál la inmesurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Que alguien ore. Señor, que se nos escapa el conocimiento de ti, Señor, y es nuestra oración esta mañana, que podamos conocerte más, que podamos profundizar más en lo que tú eres, Señor, que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Perdónanos, Señor, por tenerte en otro lugar, por tenerte en el mismo lugar de otras cosas. Gracias por tu palabra, por el recuerdo, con tu palabra de que, Señor, tú eres celoso, que tú nos amas tanto que has dado tu Hijo unigénito para nuestra salvación. Ayúdanos a responder a eso, Señor, en gratitud con nuestras vidas. En tu nombre. Amén. Amén. Muy bien, pues en este mismo sentido. Thank you.